se ha ajustado en estas horas la, y se seguirá ajustando la realización de una especie de evento cultural respaldando estas convicciones ideológicas, estas convicciones políticas y este proyecto en particular. Hacemos la pausa, reincorporamos a Fernando Vázquez. Acá nos dice César de Pando, muy buenos días para todos los compañeros de La Imprescindible, escuchando al compañero Gonzalo Martínez con atención. Se perdió la banca, pero no hay que aflojar. Feliz 50 aniversario, abrazos, dice, y un chau desde Pando. Y desde Tacuarembó está saludando Richard. Saludos, compañeros, tanto a Gonzalo como a Fernando desde Tacuarembó. Agrupación José Artigas, saludamos a Margot, que más temprano mandaba buen día. Acá estamos los oyentes y mandaba besos. Pausa y seguimos.